Hoy también me tocó estar acá solita, pero no por mucho tiempo. En un ratito van llegando los invitados. Quiero saludar a Jota, que está ahí en los controles, y a Romy, que está en el streaming. Bueno, nada, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 4301-6451. Como les dije, estamos en la FM Riachuelo, en el programa Rompe el Cerco de este martes. Hoy vamos a estar charlando con Pedro y con Marta, que vienen de un centro de jubilados, que están teniendo ahí algún problemita para poder pagar el alquiler del espacio. Así que van a estar acá en el piso y vamos a conversar con ellos para ver qué necesitan, para que la comunidad muy solidaria que tenemos pueda dar una mano. Van a estar en un ratito acá sentados con nosotros. Y después vamos a estar hablando de la jornada de trabajo en la huerta comunitaria del SIDAC con un compañero que se llama Juan. Vamos a estar charlando con él telefónicamente. Así que, vecino, vecina, si te parece, vamos a un temita musical y volvemos. Casi que me cuelgo, no puedo volver. Casi que me pierdo, tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. No me gusta cantar hoy por nuestro encuentro, prefiero entregarme al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Suerte igual te vi bailando. A ver un grito de esa gente que le esté pasando bien. Casi que la noche sorprende, pero aunque tarde uno aprende. Suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando. Me di cuenta de tanto. Que suerte igual te vi bailando. Me cayó la ficha de quién sos. Claro que salpica. Echar fuego, ya no está tan limpia mi condición, pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Qué suerte igual te vi. Suerte que te vi. Ganas de amarte, suerte igual te di. Me cayó la ficha de quién soy. Suerte es amiga de la acción. Dulcolax, Jan. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Bien, seguimos en el aire. Ahí estábamos escuchando, bueno, seguramente lo que están escuchando y los que están mirando también ya han visto que no estoy más sola, que estamos con el compañero Martín, que siempre viene haciéndonos el aguante. Estamos con Marta, estamos con Pedro y estamos con Claudia. Ellos son del centro de jubilados Actuarte y Merendero. Y Merendero, sí. Ellos están ubicados en la calle Palo 424, ¿sí? Los miércoles, los lunes miércoles y jueves, exactamente a partir de las 15 horas. No, a partir de la 1 de la tarde. A partir de las 13 horas, entonces, exactamente. Bueno, ellos, estos vecinos, hoy están acá porque están teniendo una complicación con poder pagar el alquiler del local donde ellos hace 20 años están. Ahí, siempre en el mismo lugar también. Sí. No, antes estábamos en la calle Aristóbal del Valle y acá hace 15 años. 15 años. Entonces, bueno, como estamos todos complicados, pensamos en hacerle una nota, en que vengan al estudio para que la gente los pueda ver y que puedan, entre todos, podamos dar una manito. ¿Sí? Contanos. Desde ya, muchas Marta. Gracias. Bien. Bueno, el tema nuestro es que, bueno, el problema del alquiler. Ahora casualmente teníamos que ir a pagar y nos vino con la novedad que nos volvió a aumentar el alquiler. Así que ahora tenemos que pagar 480 mil pesos. Bueno, imagínate, somos jubilados. Él cobra la mínima, yo unos pesitos más. Y bueno, él deja toda su jubilación y encima hay que ayudarlo para completar el... Obvio. Él deja toda su jubilación ahí. Y yo, con lo mío, tengo que pagar el alquiler de mi casa. No, también. Que no es justo, así, ¿no? Que... Tampoco. No. Coméntenos un poquito, ¿cómo empezaron ustedes para que el vecino o vecina que por ahí no está tan cercano, tenemos compañeros que nos ven desde otros lugares, ¿cómo empezaron ustedes a pensar este centro de jubilados? ¿Cómo empezaron a pensar este espacio? Bueno, mira, para la... nosotros íbamos a un centro jubilado y el matrimonio que lo atendía ya como era en su casa, en su comedor, y la chica después de 10 años pudo tener familia, entonces ya ahí cerraron, porque imagínate, con una criatura, el comedor de la casa que se llenaba de gente. Entonces él dijo, bueno, si ustedes no lo pueden atender, yo alquilo por otro lado y lo atendemos cargo. Nosotros. Y así empezamos. Era mi sueño de tener siempre. Eso, quería agregar algunas cositas que comenten, ellos comenten, son militantes de toda la vida. Papá era mialista de la alimentación, trabajaba en Terra UCI, así que no empezó ahí, sino ahí continuó. Claro. Porque siempre soñaron con tener una unidad básica y no fue una unidad básica, pero fue este centro de hacer algo, siempre soñó con hacer algo para la comunidad. Sí, siempre. Siempre. Muy bien. Así que creo que comenzó de los inicios que vivimos la dictadura, todo lo que ya sabemos que hemos tenido que pasar. Las veces que nos han corrido a palos de la Plaza de Mayo. Así que bueno, quería aclarar eso, que no empezó. Fue un sueño siempre tener algo colectivo, para contención, para alegrarnos la vida también, porque nos alegra la vida, aunque nos agarramos la cabeza pensando en lo económico, porque después nos dona, la gente nos conoce, este laburo social que hacemos de hace tantos años, honestamente, porque papá y mamá, gremialistas y todo, ellos siguen pagando un alquiler. O sea, nunca pudimos lograr, somos 6 hermanos, todos estudiamos, todos acompañamos. Claro. Pero bueno, ahora la realidad es que no podemos sostener más. Mirá que tengo 83 años, nunca viví lo que estamos viviendo ahora. No, nunca. Obvio. Y ahora en este momento, ¿qué actividades están haciendo ustedes? ¿Cómo lo están llevando adelante el Centro de Jubilados? Bueno, el tema, nosotros tenemos el merendero. Y te digo, él ya quería cerrar, ya se cansó. Pero ¿sabes por qué no queremos cerrar? Por el trabajo social que hacemos, más que con los abuelos, con los chicos del barrio. Mira. Este año conseguimos 45 de juguetes. Bolsas de juguetes. 35 becas. Los chicos fueron a la colonia de Boca. ¿Qué pibe del barrio puede ir con lo que sale? Exactamente, sí. La colonia con la merienda, el almuerzo, todo completo. Se le regaló la mochila para ingresar al colegio. Se consiguió que le den el almuerzo. Primero era el desayuno. Después fue el almuerzo y hasta la merienda. Así que le regalaron toallones. En Boca todo sí, eso. En Boca. Sí. Y al traer ustedes. La relación que ustedes armaron. Exactamente. Por la relación. Inclusive te digo, viste que Pami ya no manda más bolsones ni nada. Claro. Bueno, conseguimos mercadería para los abuelos, que hubo que ir hasta Ezeiza a buscarla. Ahora estamos asociados a una una asociación que se llama FACAM, y todos los meses tenemos es una red, como una red solidaria que nos también. Estamos ayudando entre todos los pocos centros de jubilados que quedan. Más o menos, ¿cuántos se están quedando en este momento? Mira, yo creo que en el barrio nosotros en el barrio, no solamente ustedes, y en Cava, ¿tienen alguna idea? Bueno, todos los que han cerrado el problema por los alquileres. Claro. Porque antes Pami, aunque era poco, pero algo te daba. Desde diciembre se borró. Se cortó. Y la tercera edad también nos ayudaba. Y tercera edad también. Pero, ¿ayudaban para el alquiler, por ejemplo? Sí, 50 mil pesos nos daban. Claro, una miseria. 50 mil pesos y 20 mil para el cable. Ahora no me dan ni para el alquiler ni para el cable, y el cable lo tengo que pagar yo. Claro. Todo eso desde que entró este gobierno. Antes sí nos daban, nos ayudaban, y desde que entró el gobierno se paralizó todo. Nunca más nos dieron nada, ninguna ayuda absolutamente. Y por ahí nos hacen una invitación antes de las elecciones de una comida que vamos entre los jubilados, y después se olvidan de inclusive todo. Te daban algunos pesos para el día del jubilado, para que hagas uh-huh. una juntadita ahí, pero no, no, nunca más. Bueno, yo lo que quiero seguir es con el tema de los chicos. Perfecto. Los chicos de nuestro merendero empiezan las clases, tienen guardapolvo nuevo, tienen mochila, tienen los útiles de un sindicato que nos mandan. Tienen todo, todo, todo. Por eso es que yo me resisto a cerrar. No, obvio, obvio, obvio, se entiende. Sí, sí. Porque inclusive te digo, en La Boca hay familias bastante problemáticas. No, obvio. Tenemos mamás de 6 chicos claro. que el marido se fue. Una abuela criando 6 chicos que el juez se los sacó a los padres. Otra abuela que la mamá se fue. Hay muchos abuelos cuidando. Muchos abuelos. Muchas realidades que vivimos. Sí, nosotros tenemos una lectura sobre eso, que hay una generación completa que está entre los 20 y pico y 30 y poquitos, que está en este momento avasallada por la problemática de consumo principalmente y con todo lo que conlleva eso. Nosotros tenemos un debate planteado hace bastante tiempo, que son justamente aquellos hijos de la crisis de fines de los 90, donde se instauró el neoliberalismo, donde se empezaron a perder las primeras fuentes de trabajo. Ustedes como gremialistas lo han visto, esa gesta de avasallamiento de los derechos. Todas las crisis provocan ese tipo de niños que hoy son adultos. Hay que ver también estas actuales crisis, qué tipo de adultos o cómo va a estar repercutiendo en nuestras juventudes y en nuestras niñeces, cuando estas niñeces tenga que asumir las responsabilidades. Y está buenísimo lo que ustedes vienen haciendo en lo comunitario. Aparte de esta red de centro de jubilados, ¿algún otro en enhebramiento con algunos otros espacios aparte de Boca? ¿Cómo vienen desarrollándose con los espacios comunitarios del territorio? Tenemos buen diálogo entre algunas agrupaciones de Boca, después con el Nápoles. Bien. Somos muy solidarios, o sea, a veces tenemos algo nosotros, compartimos con el Nápoles. El Nápoles tiene algo y comparte con nosotros. Perfecto. O sea, trabajamos en conjunto pero cada uno en su espacio, claro. ¿no? Pero vamos acompañando. Y el centro cultural. Ellos están ahora también con esta problemática de no poder pagar el alquiler, igual que nosotros, igual que muchos espacios que han tenido que cerrar. Que hemos tenido que cerrar. Cierto. Y nosotros hay mucha contención. Los abuelos vienen, te cuentan que ahora no pueden tomar los remedios todos los días, toman día por medio. Y uno levanta el ánimo y dale que va bueno. Y que un abuelo pueda salir de su casa, principalmente, ¿no? Es muy importante. Y que pueda tener un espacio donde juntarse con otros de su par, ¿no? Donde poder, un espacio de contención, donde poder charlar, distraerse un poco de lo que estamos pasando todos, es un golazo, es un paso enorme. Y siempre terminamos todos bailando. No, porque es como un confesionario. Por ejemplo, viene por ahí todo contento, todo alegre, de repente hay alguien que algún jubilado, una jubilada, dice, voy a contar algo que hace años que no lo contaba, y se descarga contándolo a nosotros lo que le ocurrió cuando él tuvo un problemita. Porque nosotros no sabíamos que ella se había, el marido la había dejado en su juventud, en su consecata. Entonces cuenta eso y como una descarga y todo. Bueno, y así. Y algunos vienen y dicen, sí, me tomé tanto remedio y todo. Y nosotros lo hacemos olvidar, olvídese, va. Y empezamos a contar cosas, a acordarnos. Cada uno se descarga a su forma. Sí. Y después, como dice ella, terminamos bailando. Hacemos un poco de gimnasia y terminamos bailando para que se vayan todos contentos. Ahora estamos haciendo coreografías porque quieren ir a Guido Casca a contar su historia. Está perfecto. A contar la historia. Sí. Y bueno, las coreografías son sentadas, pero bueno, muy arriba todo, muy alegre, como todo lo que hacemos. Es que siempre estamos alegres. Cuanto más se muestre, mucho mejor, porque ustedes en este momento están necesitando una ayuda muy grande. Sí. No es justo que un jubilado tenga que sacar lo poco que cobra de su jubilación para poder pagar un espacio que tiene en común con el resto. No, obvio. No es justo. Y aparte con lo bien que le hace a nuestros compañeros más mayores en un momento donde es difícil salir de la cotidianidad, es difícil salir de a veces las propias crisis que nos están atravesando a cada uno de nosotros. Sí. Nada, en un espacio donde se puedan reír, donde se puedan divertir, donde puedan esparcirse. Tomar mate. ¿Cuántos vecinos, cuántos compañeros más o menos están recibiendo ustedes en promedio? Y anotado tengo 40 y hay semanas que vienen 40 mucho, niños, 45 claro. niños más no o todos menos. 40 adultos y otros 45 niños que no vienen siempre, vienen intercalados, sí, ¿viste? Sí, porque tampoco el espacio es muy grande. Sí, pero, tiene... pero el que viene se lleva su merienda y se toma su merienda. Pero aparte estamos todos con esto, ¿no? De cómo estamos para tener la ahora merienda cada para uno toda con la su problemática. Es el es, día del es niño. Entendible. Sí, el día del niño, que vino toda la gente de Boca. Y a tu lado soy feliz, a perdón. A tu lado soy feliz, se llama la agrupación. Le trajeron golosina de todo. Tomaron la chocolatada y se fueron con bolsas de golosinas y los juguetes. Y decían, ay, no me alcanzan las manos. Y las nenas peinadas, porque soy peluquera y le hice trenzas. Le puse brillito. Se le notaba en su cabello su acicalamiento que es peluquera. Así que, y bueno, entonces el vecino, vecina, compañero, compañera que está escuchando, ¿cómo puede colaborar con ustedes? ¿Cómo se puede acercar? ¿Qué está necesitando? Mira, en este ¿querés momento? Que te diga una cosa? Dígame. Hay 4 o 5 abuelas que le comentamos el problema del alquiler. Dice, bueno, yo te voy a... 2,000 pesos te voy a dar por mes. Y la otra 1,000 pesos, así. Nos quieren ayudar para que completemos para el alquiler. Pero no con es la justo. Mínima que cobran. No es justo. Por eso llamamos claro. a la bondad, ¿no? De cada uno que pueda escuchar, que escuche este programa, que puedan dar una mano. Entonces, Marta, Claudia, Pedro, queríamos preguntarles si ustedes tienen un alias, sí, algo más allá de un número de teléfono, donde la gente pueda colaborar con ustedes. Sí. Realmente es necesario y urgente, porque queremos seguir sosteniendo este espacio de contención y de solidaridad entre todos, porque no solamente como que uno hace el bien, sino a nosotros también nos hace el bien. Lo hacemos por vocación, por dedicación, y no queremos perder todo eso por una cuestión económica. Claro. Porque pasa más allá de lo económico. O sea, se puede entrar y salir del centro de jubilados si no tenés que pagar para entrar. Claro. Pero sí tenemos que pagar para sostener el espacio. Yes. Entonces, lo que pedimos realmente es una ayuda, no sé, 1,000 pesos, 2,000 pesos, 5,000, todo nos sirve. También tenemos roperito social, sí. Ahora hacemos una feria americana con nuestra ropa. Mamá puso un montón de ropa, yo también, mis hermanas también, todos, para también juntar un poquito de ahí. ¿Cuándo es la feria? Así la gente escucha, la ya sabe. La tenemos todos los días. Los tres días que abrimos la tenemos. Con precios súper accesibles. Perfecto. Porque ya, bueno, vuelvo a repetir, todo, pero toda absolutamente ayuda, toda ayuda nos toda sirve. Ayuda nos sirve. Sí. Igual hacen otras actividades. Sí, hacemos gimnasia, yoga. El otro día vinieron de la Defensoría del Pueblo, cantamos, hacer un taller de canto, y ahí ahora vienen esta semana que viene, no, la próxima, taller de memoria también. Muy bien. La Defensoría bien, del Pueblo. Bien, bien. Y el taller de memoria fue pedido por ellos, porque había varias opciones, pero dijo, vamos a apostar al taller de memoria. Muy bien. Perfecto. ¿Quieren compartirnos el alias? Sí. Sí. El alias es actuarte.lb.mp. LB de la Boca, MP de Mercado Pago. Martita, ¿lo podemos repetir de nuevo? Sí, actuarte.lb.mp. punto lb.mp. LB larga, sí, de la, sí, boca, de la boca, y punto MP de Mercado de Pago. Mercado Pago, sí. Y está a nombre de Marta Wall. Bien. ¿Qué soy yo? No sé si Romina ahí pudo ponerlo en pantalla, J. Sí. Ahí están los compañeros, trabajando para que puedan hacerlo. Bien. Y obviamente nosotros también vamos a darlo de difusión para que pueda salir en las redes, y no dejamos de reclamar a las instancias gubernamentales, que son en primera instancia las primeras responsables de esto. Obviamente la ayuda, la solidaridad de nuestro pueblo va a estar, nuestros vecinos van a estar colaborando. Claramente hay una responsabilidad estatal que no tiene que ser olvidada, de que ellos tienen que ser responsables de que esto funcione, porque es algo que sirve al territorio, que sirve a los vecinos y que sirve no solamente a los niños, sino también a las personas mayores. Exactamente. ¿Quieren contar algo más? También tenemos que agradecerle al Centro Cultural 343, que nos ayuda bastante. Muy bien. Buenísimo. También a la Fundación de Boca, que bueno, el Día del Niño nos donaron leches chocolatadas y galletitas. Bueno, y ahora a todos los que nos acompañan, que son... A Cristian, el señor que tiene el bar en el Hospital Argerich. Sí. Que también donó. Bueno, donó unos juguetes maravillosos, medialunas, también leche, cacao, todas esas cosas. Bien. Sí, qué bueno. Hay que agradecer. Bueno, realmente volvemos a repetir un poquito para que el vecino o vecina pueda acercarse. Esto queda en Palos 424. Lunes, miércoles y viernes, miércoles y jueves a partir de las 13 horas. 13 horas, ahí puede acercarse vecino o vecina, llevar la donación, acercarse, compartir un buen rato, y si puede colaborar para que nuestros compañeros y vecinos puedan seguir adelante, más que mejor. Sí, entender también que desgraciadamente no es una problemática de este mes, sino también de los meses siguientes, sí, ¿no? Sí. Hasta que, bueno, se puedan ir acomodando las cosas. Y sí, ya venimos arrastrando esto que decimos, la cuestión solidaria entre nosotros, entre los distintos grupos, los chicos del Nápoles, con los chicos de A Tu Lado Soy Feliz, la fundación, han hecho una peña donde pudimos conseguir para pagar un mes y medio o dos meses de alquiler. Pero bueno, realmente como que se nos están acabando todos los recursos. Es que los días pasan rápido. Los meses pasan y antes, rápido. Papá, aparte está el alquiler, la luz y los gastos que tiene. Es tremendo para mí, que me gustaría que aproveche su jubilación después de tanto que ha trabajado en su vida, tener que pagar. Al principio pagaba con su jubilación. Ahora se triplicó, se duplicó. Sí, porque o sea, es su jubilación más otra jubilación más. Sí. Porque antes, por ejemplo, el sueldo se aumentaba. Y bueno, ahora los sueldos están cancelados. No se aumentan, pero los alquileres poco, una miseria. Sí. Pero los alquileres son cada tres meses y aumentan lo que el propietario diga. No hay forma de que, bueno, sí, para sacar cuenta. Decir, bueno, el 35%. Siento, bueno, vamos a, ya vemos cómo hacemos, pero no, uno va y a partir de ahora el alquiler es tanto, así, pero 480 mil pesos nos llevaron ahora, tampoco hay empatía de parte de... Sí, sí. Porque sí. Sabiendo, hace tantos años que sabiendo estamos lo que hacemos nosotros. Claro. Y hace tantos años que estamos y no nos hemos atrasado y venimos manteniendo el espacio y saben que es con mucho sacrificio. Pero bueno, hay falta de empatía, entonces se nos está haciendo peor de difícil. Ni siquiera hablándolo hubo un... No. Él, decir, bueno... Él dijo, le dijo si no le podía bajar un poco. Y le dijo, no lo puede pagar, déjelo, porque tengo una cola atrás. Wow. Es así, así. Qué bárbaro. ¿Viste? Y claro, y buscar locales nuevos, que a veces uno ve, hay un cartelito y dice, pero piden garantía, claro, esto, garantía, sí, propietaria, sí, sí, que hay que dejar una seña en dólares. Y uno, ¿cómo? No, además, no, movilizar todo lo que tenemos, también que todos trabajamos, acompañamos nos vamos turnando para acompañar y todo eso, pero todos tenemos más de dos trabajos. Claro. Así que, bueno, se nos hace difícil. Yo agradezco el espacio, agradezco desde ya a todos los que van a colaborar, que tengo fe de que así va a ser. Y bueno, y le agradezco a mis viejos que siempre tienen ganas de seguir. Bien, brindo por eso. ¿Tienen un Instagram, alguna red social? Actuarte Centro de Jubilados. Bien, así que la gente también Instagram. Pueden comunicarse por ese lado. Bueno, ahí van a poder ver todo el trabajo social que hacemos. Bien, sí. Nosotros vamos a compartir la nota con ustedes, también la vamos a distribuir, ¿cómo se dice? La vamos a divulgar nosotros y así ustedes también. Bueno, ¿sí? Muchas gracias. Muchísimas lo que gracias sí, el número de teléfono todavía no lo sé. Porque que te me lo hackearon. Diga, apague, te doy el mío. Dale el tuyo, está. ¿Te lo doy ahora? Sí, para que la gente así escuche. Así el vecino lo escucha. Sí, dale. 11-34-41-58-28. Genialísimo. ¿De vuelta? Repetilo por las dudas. 11-34-41-58-28. Muy buenísimo, bien. Así se pueden en contacto los vecinos, se pueden acercar y mejor que se den una vuelta y puedan charlar con ustedes, sí, encontrar totalmente. Esa empatía que vayan ustedes necesiten. Y vean el trabajo que hacemos. Muy buenísimo. Bien, gracias por venir. No, gracias por gracias tomarse a ustedes. Sí. Y también sepan que cualquier actividad que necesiten, que van a realizar y que quieran que el barrio se entere, también lo pueden hacer por esta bárbaro, vía. Bárbaro. Si quieren venir o nos mandan un mensajito, nos avisan y nosotros también difundimos. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Los jubilados unidos jamás serán vencidos. Muy bien, bravo. Vamos a un corte, gracias. Escupen verdades que sangran.

llevando adelante desde la Facultad de Filosofía y Letras. Pero bueno, ya estoy acá con ustedes. Buenísimo, buenísimo. Y justamente lo que queremos aprovechar es que nos puedas ayudar a invitar a los vecinos y vecinas, tanto de La Boca como de Barraca, que se puedan acercar este sábado. ¿Qué es lo que va a estar pasando en esta jornada de trabajo en la huerta comunitaria? Bueno, sí, les cuento un poco. Mira, nosotros desde el SIDAC, con la Facultad de Agronomía de la UBA, venimos ya desde hace 13 años sosteniendo un espacio colectivo y comunitario de la que es una huerta agroecológica acá en el SIDAC. Un poco es la excusa para trabajar con vecinos y vecinas, para encontrarnos, para tomar un mate, para charlar sobre qué comemos, cómo nos alimentamos, que pueda derivar también en el tema la necesidad de tierra para poder plantar plantas, pero también para poder vivir, digamos, ¿no? Es un espacio abierto a la comunidad, donde nos dedicamos a huertear. Y mientras huerteamos y mateamos, conversamos y nos formamos en temas sobre suelo, sobre soberanía alimentaria y otros temas más, ¿no? Hasta el año pasado trabajábamos también en articulación, eran vecinos y vecinas, la Facultad de Filo y de Agronomía y el programa de Pro Huerta, que dependía de Nación y que lamentablemente el año pasado lo cerraron. Sí. Entonces ahí perdimos un actor importante que nos proveía no solo de semillas, sino también de capacitaciones para todo el barrio. Y bueno, en ese marco venimos sosteniendo la huerta como podemos, resistiendo, es también un espacio de resistencia. Hemos descubierto nosotros en nuestras investigaciones que los momentos que mayor aparición de huertas comunitarias hay son los momentos de crisis. Es decir, en el año 89, en el año 2001 y en el 2020, en plena pandemia, fueron momentos donde la necesidad de juntarse la huerta era una buena excusa. Entonces, tomando eso, es que la estamos sosteniendo, y ahora lo que estamos haciendo es queremos incorporar dos canteros al espacio, y entonces estamos invitando al barrio a que se sume a un día de trabajo y de compartir una charla, un mate, una comida. Por eso es un poco la invitación. Vamos a estar con gente de la Facultad de Agronomía que, aprovechando como el suelo, la tierra es cara, la idea es poder pensar con qué elementos orgánicos podemos armar un cantero, ¿no? Entonces nos van a dar un taller también sobre compost y elementos orgánicos que permitan reemplazar la tierra. Entonces, bueno, un poco la invitación es esa. El sábado este, si no llueve, si llueve, claro, se suspende, pero a las 10 de la mañana, el que quiera, se puede arrimar con ropa de fajina, protector solar, esperemos, si está lindo el día, claro, y a pasar un rato en comunidad, digamos. Hay que llevar algo para compartir, como bien dice en la invitación, aparte de la ropa cómoda. Tal cual, la idea es esa, es que es pasar un lindo momento, un buen momento. Entonces también al mediodía la idea es parar y poder armar algo a la canasta. El que quiere y puede, trae, claro. El que no, viene igual. Esto es en Suárez al 3000, entre Libertad Lamarque y Monasterio, en Barracas. Sí, esto es en Barracas, en el barrio nuevo de Procrear, Estación Buenos Aires. La dirección es esa, es al 3000, es el predio de la UBA, donde está el CBC, exacto, Estación Buenos Aires y el SIDAC. Bien, buenísimo. Aquí estaremos. La verdad, Juanpi, es para nosotros grato poder escucharte. Venimos trabajando nosotros desde el Paseo de la Economía Popular con ustedes en forma articulada. Venimos postergando. Lamentablemente el clima no ha sido benevolente con nosotros. Hemos tenido que levantar dos veces un taller de compost. Y para nosotros es importante cómo la facultad está llevando tareas dentro de los espacios territoriales. El SIDAC, como ese centro de innovación, desarrollo y acción comunitaria, esa mirada de trabajo dentro del territorio nos parece interesante, primero y principal, y sobre todo benéfica, porque es una forma de acercar todo lo que es la academia y que pueda trabajar en forma mancomunada con nuestros espacios comunitarios. Eso también es importante poder remarcarlo, porque no es que solamente ustedes se quedan ahí en el espacio del CIDAC, sino que salen, recorren, están en todas las huertas y en todos los espacios colectivos y comunitarios. Eso también hay que poder reconocerlo, y obviamente que nosotros garantizarle que vamos a estar ahí acompañándoles, porque nos parece que en este momento, como vos lo planteaste, en un momento de crisis es donde más tenemos que juntarnos y poder discutirlo. Sí, sí, totalmente. Este es también es un proyecto que venimos llevando hace, como les decía, muchos años con la Facultad de Agronomía, pero sobre todo con distintas experiencias. Claro que estos viernes nos viene fallando el clima, sí. Pero bueno, nosotros ahí con ustedes venimos trabajando desde hace mucho tiempo. También ya hemos hecho en otros momentos otros talleres allá en la huerta. Y bueno, esperemos ahora poder repetirlo. Y este sábado un poco venimos como haciendo itinerante nuestro acompañamiento en distintos espacios y experiencias de huerta. Y este sábado era un poco hacernos hacia nuestro interior, también poder venir a trabajar en nuestro espacio, que de paso aprovecho y comento que nosotros el encuentro colectivo semanal para el espacio de huerta lo hacemos los miércoles a la mañana. Perfecto. También es un espacio abierto para el que quiera huertear. Muy bien, ¿hasta qué hora el miércoles? Mira, según cómo venga la manija de cada uno, pero generalmente arranca ahora que empieza a haber más solcito, sí. Arrancamos 8:30, 9, hasta las 11:30, 12. Muy bien, muy bien. Buenísimo, para que los vecinos también que puedan acercarse, puedan conocer un lugar copado donde puede formarse, pero también compartir. Claro, tal cual. Como dijimos, con la importancia que tiene, ¿no?, el poder compartir. Y el poder compartir con el otro, ¿no? Que siempre es bueno. Tal cual. Juan Pablo, nada, te agradecemos tu tiempo para poder, contarles a los vecinos y a la vecina sobre esta jornada, que es este sábado, volvemos a repetir, 27 de septiembre, de 10 a 14 horas, en la calle Suárez al 3000, entre Libertad Lamarque y Monasterio, acá nomás en el barrio hermano de Barracas. Bueno, muchas gracias a ustedes por ayudarnos en la difusión y bueno, esperemos poder encontrarnos. Esperemos que no llueva. Ay, esperemos que no. Cruzamos los dedos. Buenísimo. Así que nada, te dejamos que sigas con tus cositas. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo enorme. Abrazo, Juanpi. Chau, chau. Y ahí terminamos la comunicación con el compañero responsable de la jornada en la huerta comunitaria del CIDAC. Acá en Barracas, así que este sábado están invitados, es gratuito, es un aprendizaje, es poder compartir con los otros también. Así que nada, vamos a un cortecito y volvemos, Jota. Dice basta ya, cuando hablas de guerra dice basta ya, cuando hablas de hambre dice basta ya, porque nada de eso te puede elevar, nada de eso te puede elevar, nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar. Esta es la voz del genio del DAP, esta es la voz del genio del DAP, cuando